y todo, establecer todos los hitos y la ruta que se plantea el momento que se origina esta idea de construir esta marina, yo diría en tiempo bastante hipersensible respecto principalmente a la temática medioambiental y que claramente marca de alguna manera la diferencia con lo que ocurría hace un par de años atrás, cuando tuvimos también la posición del concejal Eugenio Rau, del consejero regional don Miguel Misle en su momento, y fue justamente allá en el entorno de la feria Expo Ligua, donde ellos pudieron dar a conocer sus planteamientos y principalmente cuáles eran las causas que motivaban su oposición. Hoy en día el tema está muy muy sensible desde el punto de vista medioambiental y claramente ya deja de circunscribirse a los límites de las opiniones que surjan desde el propio balneario para ampliarse no solamente a nivel regional sino que a nivel nacional. De hecho, el movimiento surgido para oponerse a lo que iba a ser el daño la termoeléctrica provocaría en el santuario de Punta de Choro, claramente provocó en definitiva que el gobierno desistiera de llevar adelante esa planta termoeléctrica en ese sector, que podría eventualmente provocar daños al medio ambiente en esa zona. También estábamos, nos íbamos a contactar también con un dirigente del Modatima, don Luis Soto. Desgraciadamente él no se encuentra, me señala, en una situación de salud en este momento que permita, bueno, no estar presente, ni tampoco al parecer hacer el contacto telefónico, pero esperamos que otro dirigente de este movimiento nos dé a conocer su punto de vista respecto a qué dejó en definitiva la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y cuál es su planteamiento respecto al tema también de la Marina, porque estamos hablando de un movimiento de defensa de la tierra, del agua y el medio ambiente, por lo tanto ellos también tendrán algo que decir respecto a esta temática. Y finalmente la presencia en nuestros estudios del alcalde de la comuna de La Ligua para conocer diversas temáticas propias de su gestión como autoridad al mando de la comuna de La Ligua, las implicancias también políticas, la mira puesta de quienes van a ser parte también de las próximas elecciones del 2012. En una comuna, o mejor dicho, en todas las comunas, y este es un planteamiento que surge desde este programa, el llamado a las organizaciones culturales a que se unan y hagan propuestas y hagan planteamientos. Hoy en día se coloca primero las personas y después los proyectos. Es al revés. Primero coloquemos los proyectos. En el ámbito de la comunidad escolar, ¿qué queremos? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos de la educación municipal comunal? Y cuando estoy hablando de educación municipal comunal no me estoy refiriendo solamente a La Ligua, sino que a las cinco comunas de la provincia de Petorca. Hacer el diagnóstico respectivo, hacer planteamientos respecto a el tipo de educación que queremos, el mundo de la cultura también dará a conocer sus puntos de vista. He ahí el problema. Aquí no necesitamos iluminados ni iluminadas que de pronto, de alguna manera, sean por su carisma solamente quienes encarnen muchas veces propuestas o que no han sido demandadas, en definitiva, por la comunidad en su conjunto. Aquí lo que deben prosperar son proyectos colectivos. Que sean encarnados por una persona, perfecto, tiene que ser así. Pero claramente hoy en día es más importante que la comunidad, que la ciudadanía se organice, se empodere de su rol y pueda hacer los planteamientos para que sean recogidos por las autoridades, como lo han hecho los estudiantes a nivel nacional. Independiente o más allá de que hayan sido acogidas o no, el tema de la educación en gratis tendrá que ser tema obligado en las próximas elecciones presidenciales y claramente la ciudadanía va a castigar a cualquier candidato que no lleve dentro de su programa un planteamiento de educación gratis, principalmente la educación superior y fin al lucro y también todo el proceso de desmunicipalizar. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Qué es lo mejor? porque también están surgiendo voces desde los propios alcaldes que señalan que todo esto se reduce única y exclusivamente a recursos. Bueno, vamos a quedar a la espera entonces de poder realizar los contactos respectivos. Vamos a ir a una pausa musical y luego retornamos en cualquier momento, interrumpimos el tema musical para hacer los contactos que hemos anunciado. Vamos a interrumpir brevemente este tema musical que es de inspiración de nuestro radio controlador y que claramente se sale de las temáticas, se produce un quiebre, ¿eh? Producto quizás de toda la agitación de lo que fue las 27 horas dedicadas al trabajo de Teletón y que ahora venía con una especie de relax respecto a este tema musical. Bueno, estamos en contacto en estos momentos con el arquitecto don Sergio Serrano, socio del Club de Yates de Papudo, que ha sido una de las personas responsables en sí del proyecto, del diseño, la construcción, en fin, con el cual vamos a conversar respecto al tema de la Marina, de los cambios, de las modificaciones y también de ¿cómo se ha reavivado un poco también la oposición a este proyecto? Señor Serrano, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bien, gracias por llamar. Estuvimos hace un par de años ya, ¿no es cierto?, con el tema sobre la discusión, en el tapete de la discusión, y una vez más está la noticia, con la resistencia de sectores que no ven con buenos ojos la construcción de la Marina en el sector de la playa. Haciendo historia, debemos señalar que tuvimos un encendido debate respecto a la construcción de la Marina que tuvo el concejal Raúl, el consejero regional Miguel Mil, de sus mayores detractores. De ahí siguió el proyecto, una nueva ruta con modificaciones que pudieran satisfacer a las demandas de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, en las redes sociales y manifestaciones que nos habían dado anteriormente, reayudaron un poco la disidencia al proyecto, en tiempos donde, ya lo decíamos, la comunidad se ha mostrado hipersensible frente a temas ambientales que traen a colación Hidroaicén, Puente de Choro, por mencionar los emblemáticos. ¿Cómo están enfrentando la actual coyuntura de resistencia que esta vez encuentra eco también en medio de circulación nacional como The Clinic Online? Por parte, es un proyecto tan, digamos, que tiene tanta historia que al final hay que responder desde esa misma historia y desde esa misma aprobación en lo que probablemente está pasando hoy día. Lo más importante que la gente sepa, digamos, es que este proyecto está aprobado ambientalmente, tiene una resolución de calificación ambiental favorable. Por lo tanto, si bien el tema ambiental es muy sensible, está siendo manejado con bastante poca prolijidad por los opositores. Lo que nos debe hoy día a nosotros importar es básicamente que la gente esté informada, digamos, que los bienes más importantes para Papudo no están en riesgo. Esa es, digamos, nuestra tarea hoy día, de informar con un lenguaje, digamos, bastante menos técnico y sofisticado, pero con el respaldo técnico de los estudios que se han hecho, para, digamos, que la gente esté tranquila de que el proyecto no tiene un tamaño tal que va a afectar, digamos, todo el tema de las playas, que es lo que se ha dicho. ¿Qué fase debiera todavía atravesar el el proyecto en sí, o esto ya es absolutamente superado y lo que pueda hacer los detractores del proyecto son solamente el sano derecho a pataleo? Claro, a ver, el proyecto a nivel de procedimiento tiene, como le digo, la aprobación ambiental, que es un factor muy relevante, porque esa fue la gran duda que puso la Comisión Regional, con usted mismo citó, al Consejero Regional Misle, entre otros, y fue la gran duda que este proyecto ya resolvió. Eso lo resolvió incluso antes de obtener la concesión marítima por parte de la autoridad marítima, que es el Ministerio de Defensa. Hoy día el proyecto está en la fase de ingeniería, la ingeniería, necesaria para que los contratos de construcción sean lo más reales posible y no hayan variables, en esa etapa. Por lo tanto, no hay, a nivel de procedimiento, este tema ya fue discutido en dos sesiones, del Consejo Regional, que participa la región, supera bastante lo que puede decir la comuna, y la Comisión Regional entendió que este es un proyecto en que, el municipio está involucrado, en que hay aportes al espacio público, y que el tema ambiental es un tema que estuvo, en duda en un comienzo y que hoy día está superado. Por lo tanto, no hay ninguna traba, ninguna razón por lo cual este proyecto no se construya. Es uno de los únicos proyectos, sí, que ha tenido un nivel de aprobación tan grande y tanta gente que ha participado en su opinión. Lo que se expuso en la comisión. Hoy día el escenario es distinto, por lo que usted dice, porque hay corriente de opinión hoy día que en ese tiempo estaban bastante más dormidas, probablemente, y la gente tiene derecho a expresar su diferencia. Señor Serrano, me parece a mí, por lo del clínico, por otras cosas, que estamos cayendo en una arena política que nosotros no quisiéramos estar. Y eso yo creo que es básicamente el tema que hoy día está, en los comentarios, en lo cual se pasó de un tema técnico, netamente técnico, a un tema ya más político. Y eso hace. Pero la intervención, claramente la intervención en un tema ambiental es de carácter político. Claro, o sea, en el fondo, a ver, la política usa todos los argumentos que dispone para lograr expresar, lo que se quiere. Si usted revisa Facebook o revisa el mismo Clinic, hay un nivel de intervención política en los propios entrevistados. El Clinic entrevista gente que hoy día está en carrera política. Por lo tanto, a mí, por lo menos como arquitecto, es más difícil esta variable, porque básicamente yo manejo proyectos y manejo aspectos técnicos, y esto, esta fase política, aun cuando nosotros hemos presentado el proyecto a ese nivel, estuvimos en el Consejo Municipal hace poco tiempo atrás, y ahora nos queda, estar... Señor Serrano, pero cuando en el sector se dice que existen o existirían poblaciones de chungungos y nutrias, claramente ahí hay un criterio, hay una mirada que traspasa lo técnico hacia lo político, claramente, y que también encuentra eco muchas veces en forma transversal en distintos grupos políticos. De hecho, claro, hemos tenido a representantes de Renovación Nacional, en el caso de Punta de Choro, yo, si mal no recuerdo, Marcela Sabat, por ejemplo, encabezando una de las manifestaciones en Santiago para oponerse a ese proyecto. Por lo tanto, esa etapa o esas características, esas condiciones, también fueron consideradas al momento de la evaluación del impacto ambiental. Claro, a ver, el tema de la nutria del chungungo es un tema bien particular en Papúo. Se hizo un censo, está todo, digamos, en el informe, en el estudio que se hizo al respecto, que fue solicitado por Subsecretaría de Pesca en su momento, y nosotros tuvimos que dar respuesta, digamos, al tema específico del chungungo y del hábitat del chungungo en particular en Papúo. Porque se ven los chungungos, a toda la gente, digamos, le parece un bien importante, digamos, en la bahía. Y como le digo, esto fue tratado. Yo creo que uno puede tener toda la disposición de discutir acerca de si el protocolo que se tomó, digamos, para este efecto es el adecuado, el que está aprobado, digamos, pero le parece adecuado. O sugieren algunos otros, se fija con los riesgos que ello conlleva, pero no me parece que el tema de la nutria esté, digamos, siendo usado como un factor importante a nivel político, porque ya existe el respaldo técnico de este tema y digamos, y lo que la fase que viene ahora, digamos, si es que alguien se opone o si alguien considera que esto, digamos, tiene alguna deficiencia a nivel técnico, es que presente, digamos, el estudio correspondiente a ese mismo nivel y que se vea, digamos, cuál de ellos conviene. Pero no me parece a mí, digamos, de que el efecto de la nutria sea motivo de, digamos, de poner en duda un proyecto completo, cuando el proyecto ya en las instancias regionales, CONAMA y COREMA, digamos, ya los técnicos ya informaron, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo resumiría, cómo sería la síntesis que usted realizaría respecto a las modificaciones desde el proyecto original al actual y que hayan considerado la participación ciudadana? ¿Cuáles son los más relevantes que considera usted desde el momento en que se presenta ese proyecto que provocó resistencia hasta este que usted dice pasó todas las etapas ya para llegar a los estudios de ingeniería? Claro, en la fase, mira, actual, justamente pasó todas las etapas porque en el transcurso de todo este tiempo, en el cual el proyecto, los directorios anteriores del club habían presentado un proyecto bastante más ambicioso, el del 93, con el cual lamentablemente se no ha comparado en el proyecto actual. Ese proyecto era en número, digamos, para superior a 200 amarres, en circunstancias que el proyecto actual tiene 52 y no sobrepasa la línea del Bajo el Marino, que es una formación rocosa que existe naturalmente. Eso yo diría a nivel de intervención. El proyecto es como comparar dos tamaños distintos, como si usted comparara una cancha de fútbol oficial y una cancha de baby fútbol, digamos. Hay en función de la cantidad de barcos que van a estar estacionados ahí, hay una clara diferencia en el tamaño de estos dos proyectos. La otra diferencia importantísima es que el Club Yate en los anteriores proyectos nunca quiso perder continuidad, siempre quiso tener territorialmente los dos proyectos amarrados, y hoy día nosotros no lo tenemos así, digamos, tenemos hoy día el proyecto separado por la Playa de las Conchitas, justamente porque es de interés, digamos, de Papúo preservarla, y hoy día además se suman casi 800 metros cuadrados de una plaza que va a ser este embarcadero, en el cual, digamos, se van a realizar muchísimas actividades, y a mí me gusta siempre presentar este proyecto en función también del proyecto embarcadero, porque mucha gente piensa solamente en este nombre, digamos, el nombre de Marina Deportiva, que nos hace asimilarnos a las demás marinas en la quinta región, y se le olvida, digamos, esta gran plaza de 800 metros cuadrados que va a estar ahí en el con toda la accesibilidad al lado de la Playa de las Conchitas, que realmente las actividades que van a resultar ahí van a hacer cambiar, digamos, el valor de Papúo, el valor de Papúo para sus habitantes y el valor de Papúo para los veraneantes. Entonces yo creo que, como usted dice, recogiendo las diferencias, digamos, de los proyectos, básicamente haber escuchado a tanta gente que opinó desde el Consejo, digamos, Municipal, desde los pescadores, incluso el mismo señor Misle, que nos reunimos varias veces, y este es el resultado de ese largo proceso. Con lo cual a nosotros no, nos tiene muy orgulloso, digamos, de que sea un proyecto que pueda ofrecer y que ofrezca y que esté comprometido a ofrecer, porque ya eso es parte del decreto, digamos, espacios públicos tan relevantes para el sector. Entonces, eso hace, digamos, que este proyecto se aleje muchísimo de otros proyectos, sea, digamos, un proyecto bastante particular, bastante propio, y yo quisiera que la gente lo vea así, digamos, que la gente, antes de hablar de, digamos, de quién es el dueño o quién es el no sé qué, o digamos, o quién se beneficia con esto, tratando de llevarlo a un tema más inmobiliario, que la gente vea el proyecto mismo, que se dé el tiempo y que vea, digamos, cómo está compuesto este proyecto y qué es lo que ofrece a la comunidad. Eso yo creo que es la principal tarea que tenemos, digamos, de informar a la gente para que la misma gente vea, sacándose todo el tema, digamos, político contingente, que vea el real proyecto y lo que este proyecto ofrece. Bueno, que ellos mismos, determinen cuáles son las diferencias de lo que ellos mismos han asimilado como el proyecto de Marina que tienen reparos, digamos. Ahora, claramente existen desconfianzas respecto a la forma y también, de alguna manera, el reportaje lo deja ver cuando se construye un tremendo edificio de departamento justamente al frente de donde va a quedar emplazada la Marina. Y eso claramente tiene un componente también de carácter ético, es decir, aquí la gente lo ve. No habrá un negocio, un negociado, mejor dicho, por debajo que nosotros desconocemos. Claro, ese, bueno, qué bueno que lo pregunte, aunque ese terreno en el cual está emplazado ese edificio, que fue de mi abuelo incluso, se vendió hace unos 3 años atrás, lo tomó por gestión de un socio del club, don Roberto Bacier, que es el arquitecto que finalmente hizo el diseño, convenció a otros inversionistas que no son socios del club en hacer este proyecto, porque era hace 3 años atrás cuando, digamos, teníamos todo, digamos, en contra. Él decidió, digamos, que ahí podía haber un edificio que se podía beneficiar en el tema como de los proyectos que vienen en Papúo, que uno de ellos es la Marina. No hay ninguna relación entre un proyecto y otro. El proyecto de la Marina es una concesión marítima para un club de yates sin fines de lucro. No tiene nada que ver con un proyecto inmobiliario, en el sentido que este proyecto no puede, por decreto, arrojar utilidad a nadie. O sea, no hay nadie que pueda especular con la venta de los sitios en función de generar una utilidad, digamos, para un inversionista. Por lo tanto, nosotros estamos regidos, digamos, por la autoridad marítima, que es muy celosa y muy rigurosa en este tema. No, este no es un proyecto inmobiliario como los que se ven, digamos, de edificaciones. Cualquier proyecto inmobiliario en un centro urbano que se esté consolidando y que digamos, tengan clubes deportivos que se estén consolidando y que sean cada vez más fuertes y con mayor presencia, se va a beneficiar porque va en beneficio del balneario común. O sea, el comprador de ese departamento, sea en ese edificio o en otro, va a ver, digamos, en la comuna cuál es el perfil de la comuna y cuál es el desarrollo a futuro de la comuna, y se ve que hay proyectos de clubes deportivos como el club de golf, por ejemplo, que acaba de ampliar a 18 hoyos. Para él, digamos, para esa persona que está buscando en ese departamento el bienestar, va a ser, digamos, una tremenda oportunidad el que los clubes de tanto de yate, de golf y de tenis sean relevantes en Papúa. Pero esa, digamos, ese negociado, como se habla, es una relación de, digamos, de venta y una oportunidad que no tiene que ver directamente con el desarrollo de los clubes. Ahora, finalmente, don Sergio, usted descarta absolutamente cualquier conflicto de interés, tanto de las autoridades como de los propios socios del club de yate en este proyecto. ¿El conflicto de interés a qué se refiere? Claro, aquí en Facebook un amigo, Claudio, dice don Víctor Facio, concejal, es socio del club de yates. Él mismo lo ha reconocido. ¿Eso no genera conflicto de interés? Lo que pasa es que yo creo que ahí estamos entrando como el tema político, pero lo que yo creo que hay que pensar es sacarse de la cabeza de que este proyecto está aprobado en Papúa, este proyecto está aprobado regionalmente. Por lo tanto, me parece que no es mucho a nivel de influencia, digamos, no es mucho lo que don Víctor Facio puede hacer a ese nivel. Entonces, yo creo que la gente quizás tiene esa imagen y le cuesta entender que estos proyectos, cuando van a la Comisión Regional, son evaluados por todos los organismos, digamos, que regionales, pues, desde el intendente hacia abajo. Por lo tanto, me parece que en ese ámbito, digamos, la opinión que pueda tener un consejero regional que no tiene participación en esas reuniones, en esas decisiones, tenga mucho que decir. Ahora, el tema de los intereses y los conflictos de intereses y, digamos, y la influencia, yo les haría una simple pregunta, digamos, si que nosotros tuviéramos tanta influencia y tuviéramos, digamos, todo el tema tan amarrado, ¿por qué nos demoramos tanto en aprobar esto? Entonces, ahí es donde me parece a mí que todos estos comentarios y todos estos, digamos, artículos de clínica y qué sé yo, van en solamente una dirección, pero no, se olvidan, digamos, de que las influencias de por ejemplo, el consejero regional Misle, que informa al consejo regional, o de distintas personas, el mismo Proalmar, son influencias que, digamos, que estuvieron y que estuvieron muy presentes, digamos, en todas las etapas. Por lo tanto, pensar que la influencia solamente funciona en un solo sentido, en una sola dirección, es un error. Digamos, la influencia están funcionando en el otro sentido, por lo cual a nosotros nos ha costado tanto hacer una aprobación de este proyecto, porque en el fondo tuvimos un conflicto de interés. Claro, son influencias, claro, como usted lo señala, son influencias, pero claramente tienen distintas connotaciones, porque si alguien está influyendo por mantener esa zona libre, prístina, pura, de cualquier intervención, obviamente ahí no hay un fin de lucro de por medio, por lo tanto. Claro, lo que pasa es que no es así el tema. Lo que se defendió, digamos, es el proyecto del señor Navarro. Eso fue lo que nosotros tuvimos, digamos, que enfrentar. Un proyecto que digamos, que tuvo la aprobación del consejero Misle, y que, digamos, fue el proyecto que la Comisión Regional tuvo que decidir. La Comisión Regional tiene que decidir acerca de qué proyecto es mejor para Papúo. Por lo tanto, ahí estaba el proyecto del señor Navarro y estaba el proyecto del Club Yate. Y eso fue lo que la Comisión decidió en función a, primero, un aspecto técnico que fue valorado, y posteriormente el aspecto político, como le digo, desde el intendente hacia abajo. Esa es la realidad, y ese, digamos, es el nivel de aprobación que tiene este proyecto y el nivel, digamos, de información que generó en su momento. Por lo tanto, no fue un tema de preservación, digamos, lo que se decidió en el borde costero, en la Comisión Regional, sino que cuál de los dos proyectos era el que finalmente se iba a recomendar. Por lo tanto, en esa fue la instancia en que nosotros tuvimos, digamos, nunca estuvimos frente a una comisión que decía o que tenía que decidir si ese lugar quedaba tal cual estaba, o, digamos, o se hacía lo que el Club Yates estaba proponiendo. Don Sergio Serrano, arquitecto, queremos agradecer este contacto y esperamos en algún momento en programas de futuro ampliar, profundizar esta temática para llevar más claridad a quienes viven, no solamente el balneario, porque este tema ya superó los límites, se traspasó los límites de la comuna de Papudo para instalarse ya en un tema, claro, en un contexto de hipersensibilidad, como se dice, de medioambiental, en el cual claramente la gente, sin conocer la Patagonia, está defendiendo un árbol que se corte, o la contaminación de las aguas ahí en la cuarta en región, o también allá en el norte del país. Así que queremos agradecer su gentileza de poder contactarse con nosotros en un tema que todavía está ahí latente en la discusión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el contacto con don Sergio Serrano, uno de los responsables, es socio del Club de Yate, directivo justamente de este club, que tiene tantos años, tanta tradición ahí en el balneario de Papudo. Y esperamos mantener la temática de este debate ahí sobre la mesa para ir conociendo los alcances de todas estas manifestaciones que se han producido y que las redes sociales, que las redes sociales están presentes y que claramente como medio de comunicación debemos dar tribuna en forma amplia, conociendo las dos posiciones, en este caso de quien defiende el proyecto. Claramente nos ha señalado que ha pasado por todas las fases, todas las etapas ya de lo que dice relación con las observaciones de una intervención en un medio natural. Y como lo señaló finalmente él, la comisión tenía que decidir entre uno u otro proyecto. Y la verdad es que la pregunta es que no había gente que no estuviera de acuerdo con ninguno de los dos proyectos.